Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que está de guardia en pleno agosto. Siempre a la izquierda del cuadrilátero tengo al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 156 de Pasen al Fondo. Y hoy cerrando el círculo virtuoso, ¡Gata! Sí. No, hoy no cerramos el círculo porque hoy es un círculo abierto. Hoy está pendiente de que venga David. A lo mejor me está escribiendo, no lo sé, esas campanillas de WhatsApp igual. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, igual. Sí, yo creo que sí, por la existencia puede ser David y picando a la puerta fuerte. Está de camino, ha tenido un pequeño retraso, pero a mi derecha siempre tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Bueno, ya está, te iba a presentar otra vez, de la costumbre. Hola. ¿Damos otra vuelta? Venga, otra vuelta. Venga, hasta que llegue David, ¿no? Bueno, es mentira, no somos tres. David está en camino. Está pidiendo paso por Telegram, de hecho. Esas campanas que sonaban, quizás si no abrimos el Telegram, pero bueno, ya luego lo intento abrir, ahora no podemos. ¿Qué tal las vacaciones que os he dado? Que nos has dado como si fuera el jefe. Hombre, sí, soy el director del Me podcast. Confundo. Pues mire, señor jefe, la extensa paga que me ha dado para estas vacaciones, me he ido a San Sebastián. No habéis hecho nada, ¿no? Sí, pero ya ni me acuerdo. Yo ya ni me acuerdo. Sí, pues estás intruso en duchas ajenas. Sí, es verdad, ya lo conté. Bueno, estamos grabando en pleno agosto, bueno, 22 de agosto hoy, ¿eh? Y vamos a ir primero con las noticias, pero hoy tenemos entrevista. Tenemos a gente de las fiestas alternativas. Tenemos, entrará luego en directo a nuestro colaborador Antonio Molina. Y todavía no hemos presentado a un colaborador, al que siempre entra por Telegram, que está aquí también con nosotros, César. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, no sé lo que es en este zulo del fondo. Bueno, pues nada, bienvenido. Tienes que hablar tanto como nosotros o más. He venido porque tengo el móvil roto y no puedo conectarme a Telegram. Bueno, tampoco hace falta que nos cuentes tu vida, va. Vale. Vamos a las noticias. Sí, vamos. And now, the news. Una cría de caimán en el Besós. Agentes rurales capturaron al reptil cerca del puente del Potosí. Movida con las casetas de la feria para las fiestas, parece ser que la falta de aportación de dinero por parte del consistorio dejará sin caseta a muchas entidades de la ciudad. Cambio de alcaldesa en la ciudad. Parlón se va como consellera de Interior y Mireia González será la nueva alcaldesa. Y acabamos con la inquietud de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. El 31 de julio finalizó el contrato que tenían con el ayuntamiento que ofrecía este servicio y no saben en qué situación se van a quedar. Vale, pues ha vuelto a hacer cuatro noticias. Sí, siempre cuatro. Te han costado encontrar las noticias de verano. Sí, es que ¿no? En verano no hay menos cosas. Hay menos. Vamos a ir con la segunda noticia. La segunda noticia es la del problema que hay con las entidades y la feira de entidades o los chiringuitos de toda la vida que se le llaman los chiringuitos. Y para ello está Antonio Molina, de hoy viene como no como colaborador del podcast, sino como, no sé, portavoz afectado. Afectado de Descomuns, ¿no? Hola, Tony. Como afectado. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Soy coordinador de Descomuns en Santa Coloma. Coordinador, vale, está bien que corrijas. Ayer vi... Co-coordinador. Co-coordinador. Eso es. Exactamente. Eso, como subdirector. Eso es mucho más, ¿no? Seguramente. Es coordinación compartida con la compañera Clary Olgambidez. Muy bien. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Por qué? ¿Qué problema ha habido este año con los chiringuitos? Bueno, el problema ha sido que básicamente el ayuntamiento no ha tenido interés en que este año haya fila de entidades. Entonces, desde un principio vimos que se tardaba mucho en convocar a las entidades, a la típica reunión que se hace en la sala de plenos con las entidades que quieren participar, y se hace un sorteo y demás, y se explican las condiciones. Bueno, esta reunión tardaba en llegar y había rumores de que este año no habría fila de entitas directamente, ¿no? Finalmente se nos convoca a una reunión el día 16 de julio, bastante más tarde de lo habitual, y allí se nos comunica a las entidades que ya habíamos montado caseta el año pasado, que, bueno, se nos dice que en un principio se había pensado en no hacer fila de entidades, porque el ayuntamiento no iba a poner dinero en la fila de entidades. No hay dinero y no iban a poner. Entonces se nos dijo que finalmente se había pensado en que si había fila de entidades sería porque se la pagasen las propias entidades. Uh-huh. El coste que eso conlleva es muy elevado. O sea, la caseta, el montaje, que todas las casetas sean iguales, el generador eléctrico, la vigilancia, el vallado, todo eso es mucha pasta, mucho dinero, ¿no? Entonces, los partidos políticos y muchas entidades, pues lo vimos muy mal. O sea, lo vimos muy mal, que ya de aquella reunión del mismo 16 de julio ya salimos con la idea de que iba a ser muy difícil participar, ¿no? Pero no se nos daban ni siquiera se nos dio físicamente los requisitos para poder participar, ¿no? Finalmente estos requisitos aparecieron a finales de julio, de principios de agosto, se dio un plazo y, bueno, pues nosotros decidimos no participar porque el coste era elevadísimo. ¿Qué es lo que pasó? Que, bueno, espera, ¿De cuánto ¿sí? estamos hablando? ¿De cuánto dinero se está hablando? Bueno, unos 5.000, 6.000 euros. ¿Por chiringuito? Es el coste por chiringuito. Ah, ya tenías que poner la birra a 10 euros para recuperar la pasta, ¿no? Claro. Este, si lo que querías era sacar dinero para tus cosas, no. Mira, no te sale a cuenta. Antonio, ¿es un concepto de tasa municipal? ¿Está regulado por algún decreto o por algo? No. Oh, perdón. Que si está regulado por algún tipo de decreto, hay algo que legalmente... No, el ayuntamiento se desentendía del tema. Ah, ¿y quién lo cobraba? Y eran las entidades las que pagaban directamente a las entidades, a las empresas que montasen cosas. A la empresa que alquile chiringuitos, a la empresa que venda o que tenga a disposición de generadores, etcétera. El ayuntamiento no tenía nada que ver con nada. Ah, o sea, era móntate tus alternativas, ¿no? Exactamente. O sea, era móntate tú tu propia fiesta, pero que tenga unas características concretas. El ayuntamiento ponía unas características para que la fila de entidades pudiera hacerse, ¿no? Pero no te gestionaba nada, no te ayudaba a gestionar nada. Yeah. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, ante esto, las entidades y los partidos decidimos hacer un manifiesto para poner pues de manifiesto que las condiciones eran muy malas y que no se iba a poder montar, o que muchas entidades no iban a poder montar. Justo antes de que este manifiesto saliera a la luz o que lo empezáramos a difundir, apareció una propuesta por la cual el ayuntamiento se comprometía a organizar una subvención, pues si la fila de entidades cuesta 100.000 euros, pues ellos se comprometían a dar 50.000 euros. Ya sí, eso, el año que viene, ¿no? Ya. Que devolverían a las entidades, ¿no? El concepto de subvenciones y demás. Y eso no. Claro, esto a los partidos nos deja fuera. Eso deja fuera a los partidos, no pueden pedir subvención, ¿no? Claro, los partidos no podemos pedirle subvención al ayuntamiento y que el ayuntamiento nos deba pasta a nosotros, ¿no? Claro. Entonces eso ya nos dejaba fuera. Aún y con eso, con todo y con eso, el número de entidades que a día de hoy están dispuestas a participar en la feria de entidades, pues es tres. Son tres entidades las que hasta ahora nosotros tenemos conocimiento de que siguen adelante con el proceso de montar casetas. El PSC y dos más, ¿no? No, no hay partidos políticos. Ah, no hay partido, ni el PSC. No. Bueno. Ningún partido consideró que era viable este modelo, ni siquiera el PSC. Y bueno, y con esas condiciones tampoco creo que mucho. Bueno, dices que tres entidades tienen que ser tres entidades potentes, ¿no? O sea, pero ¿y no hay forma de ponerse de acuerdo y alquilar una burra entre todos? Es que al final te están diciendo que te autogestione la fiesta, ¿no? Te están diciendo... Pues, sí, claro. Lo que pasa es que si somos muchas entidades, a lo que vamos, o sea, o al modelo de caseta que se quiere implantar, es que es inviable económicamente. O sea, al final a algunas entidades que querían poner no una caseta, sino dos, le sale la broma por 10.000 euros. Pues entonces, no, vamos, es inviable. Ya te digo yo que no ha habido manera. Bueno. Incluso poniéndose entidades de acuerdo, casas regionales, ¿sabes? Que son las entidades que más o menos han intentado ir hasta el final, no ha sido posible. Por decisión de las propias entidades en asamblea y demás, que no han podido. ¿Y habéis hecho el cálculo de pasta? Que porque me parece 5.000 pavos, me parece muchísimo para tres días. Para si no es conciertos y todo esto, si es más música enlatada o un concierto poco sonorizado, para que se escuche dentro de la caseta, que no es tan... Bueno, no sé, todos habéis ido a las casetas que tenemos nosotros en la fila de entidades, a la de Comuns o a la de sí. que sea, otros partidos o a la de otros, y ya sabéis más o menos lo que hay, ¿no? Es el equipo de música lo ponemos nosotros, la sonorización es nuestra, y hay casetas que sí que tienen una sonorización de discoteca y nosotros no, nosotros somos una caseta pues que la gente va a comerse un bocadillo, claro. O con una infraestructura más que nada pues para que la gente esté allí, se reúna después de las vacaciones, nos encontramos, charlamos, nos comemos el bocata de morcilla y bueno, y ya está, y ayudamos a que... A que la entidad, el partido siga hacia adelante, bueno, lo de toda la vida, ¿no? Pues este año se come morcilla, no te vas a comer bocata. Este año tendremos que buscar alternativa al bocata, pero sí que queremos, al menos nosotros desde Comuns, sí que queremos dejar de manifiesto que estamos muy, muy, muy, muy contrariados, muy cabreados, en lenguaje técnico, por esto, porque para nosotros significa mucho. Nosotros hemos peleado mucho tiempo por la fila de entidades, por recuperar los chiringuitos que Bartolomé Muñoz se cargó, y ahora resulta que nos encontramos con que esto tiene muy mal camino. Y ya os digo que a nosotros, como organización, nos supone un trastorno importante, porque además es un momento muy chulo para nosotros. Nos juntamos, trabajamos durante 3 o 4 días como bestias, implicamos a la gente, nos reencontramos con gente, bueno, nos sirve para encontrarnos con gente de otros partidos que vienen a hacer las cervecitas, nosotros vamos a donde están ellos, hablamos, charlamos. Bueno, es un momento muy chulo y lo perdemos este año y nos duele mucho, la verdad es que nos duele mucho. Y bueno, pues ya cuando empiecen las fiestas estamos pensando en hacer algún tipo de declaración o de acción para dejar de manifiesto que el ayuntamiento lo ha hecho muy mal, muy mal. Y ya está, no tiene que ver con la vinculación, porque Santa Coloma es una ciudad en la cual el PSC y el ayuntamiento tiene mucho predicamento, y si tuviera ese predicamento entre tantas entidades montarían más de 3, montarían 10. Y el hecho de que no se lo puedan permitir no tiene tanto que ver con la afiliación ideológica o partidista, sino con la disponibilidad económica. No sé si me he explicado bien. Sí. El caso es que este año habéis decidido no montar. Bueno, con esas condiciones era bastante difícil, ¿no?, el hacerlo. Y nada, queríamos que explicaras el porqué, porque yo lo vi por redes y tampoco entendía muy bien el porqué. Pues... Bueno, el motivo es ese, porque nos supone un gasto tremendo que no podemos afrontar. Nada, muchas gracias por entrar y... Nada, muchas gracias a vosotros por dejarnos expresar nuestro malestar y nuestro cabreo, y ya nos veremos por las fiestas en otro sitio. Venga, pues hasta luego, coordinador. Coordinador. Es difícil eso. Coordinador. Bueno, estamos con las noticias. Gracias, Antonio. Gracias. Venga, hasta luego. Habían 4, o sea, esta era una de ellas, sí. Y habían 3 más. Sí, vamos a ir rápido. Vamos a ir un poquito más rápido. Sí, bueno, se acaba el contrato que tenía el ayuntamiento con la empresa que tenía esta de servicio de atención domiciliaria, que es la gente que cuida a las personas mayores, que es un servicio bastante importante a la ciudad, que todo el mundo que tenga una persona con dependencia, pues a través del ayuntamiento, esta empresa, pues te... cuida a las personas mayores, y se acabó el 31 de julio, aunque ahora en agosto han puesto sustitutas porque se han ido de vacaciones y tal, pero no se sabe qué empresa va a seguir y en eso estamos. Luego tenemos lo de la cría del caimán, que supongo que esto lo... Perdón, ¿querías comentar algo de la...? Sí, que varias cosas. Una, que no solo son personas mayores, sino que con dependencia. Bueno. Y también pasa en Santa Coloma que hay un índice de personas mayores muy grande, pero también es con personas con discapacidad. Hay muchos temas de salud mental también. Son personas que están cuidando a mucha gente que necesita cuidado constante. Y cuando el trabajador o la trabajadora, sobre todo trabajadoras, están pensando si tienen para comer el mes que viene, si van a seguir currando o no, hostia, el nivel de tensión que le ponen a esas personas que tienen que cuidar de estas otras personas con dificultades es muy heavy, o sea, no, más allá del contrato. No, y aparte son personas muy precarizadas. Claro, no, pero es eso, que no saben si van a seguir currando o no, y aún así dan lo mejor que tienen para cuidar finalmente a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros hijos e hijas, o sea, es que es así. Tenemos lo de la cría del caimán, que bueno, esto ha salido en todos los periódicos, se podría decir. Sí, bueno. La peña ya está soltando caimanes, ya con el corzo ya nos parece poco. Estamos en un grupo de WhatsApp, aquí tres personas, y hoy se ha enterado un amigo que vive en Múnich, como, hostia, ¿os habéis enterado de esto? Sí, bueno, esto pasó ya hace unos días, pero sí, pero ya ha llegado a Múnich por lo menos, ¿no? Ya, para que veáis. Para que veas. Claro, la peña se compra un bicho de estos, este me medía 70 centímetros. Se le hace grande y claro, claro, luego esto se te mide 2 metros y medio y ¿qué coño haces? Es que yo no sé para qué la peña tiene, es que para flipar, ¿eh? Bueno. Cualquier día nos encontramos y, una anaconda. Y además, ¿a quién se le puede ocurrir de, no, lo suelto en el río y que siga viviendo tranquilamente? Claro, que no. Le compre un patinete y le ponga 200 por hora, joder, que es lo normal. Y la última. Bueno, y la última es que se nos va la... Hostia, la Nuria Parlón. La Nuria Parlón. Hostia, lo hemos intentado, ¿eh? Le hemos escrito un mogollón de veces, a ver si podía venir antes de que fuera consellera de Interior. No quiere venir, no ha querido venir, por lo que sea, no ha querido venir. Bueno, a Mireia la conseguiremos. Yo conozco gente que ha ido a su clase, ¿eh? Ojo, o sea, ojo. Igual tenemos contacto ahí. ¿Su clase de qué? De, bueno, en EGB. O en... Ah, vale, no de empresas. Bueno, ¿no? EGB, a lo mejor era la ESO ya. Era la ESO, ¿no? Sí, porque es jovencita, joder, porque creo 36 años o algo así. 37. Que es cuando, de hecho, la Nuria Parlón también empezó con esa alcaldesa. Nuria Parlón llevaba desde el 2009, ¿no? La alcaldesa. Sí, bueno, segurísimo. La Nuria Parlón se va con un marrón. O sea, yo no sé si seguir los plenos, pero... tiro el caimán y me voy a la Generalitat. Mireia es una chica que habla muy rápido. Van a ir más rápido los plenos, a lo mejor, porque empieza a leer cosas y... Claro, el rollo es el tándem, ¿no? Que era Nuria Parlón y Esteban Serrano. Ah, sí, que también se va, que también se va. Esteban Serrano, claro, también. Ahí funcionaban de poli bueno y poli malo también. Entonces, bueno, ahora la Mireia no sé si es poli bueno o poli malo ni de quién se acompañará, que ese es también un misterio. Bueno, el relevo se hará... El relevo será efectivo el 27 de agosto en un pleno extraordinario, justamente antes de las fiestas. Y bueno, nueva alcaldesa. Y lo primero que tiene que hacer la Parlón es saber por qué se ha escapado Pucci. O sea que empieza fuerte, tiene faena. ¿En serio? ¿Ese es su problema? Eso va a ser su problema. Vamos, anda. Claro, hay un artículo en el periódico de Cataluña que era como. Con ella empezó esto de la Consellería de Interior y lo de la seguridad con el tema de los serenos, como si fuera su primer logro en seguridad en Santa Coloma. O sea, que este es el nivel. Pero esto ya se había hecho en otros municipios, además. O sea, que es que eso viene en otros municipios de Cataluña, del Maresme, vaya. Pero también se había hecho en otras zonas de España. O sea, que no es... Claro. Bueno, vamos, no nos podemos enrollar más. Luego, si queréis seguir hablando de la alcaldesa, luego echamos una cerveza y seguimos hablando de la ex alcaldesa y la futura alcaldesa. Pero vamos a hablar con Lorena y Albert Gerard, que han venido de las festas alternativas y que llevan un rato aquí esperando. Sí, llevan aquí un rato y ya no se acuerdan ni qué han venido a hacer. Para empezar, las fiestas llevan 22 años ya. Son muchos años ya. Ha habido cambio generacional incluso. Puede ser que haya gente que ya no participe desde hace unos años. Pues sí. Bueno, de hecho, ninguno de los dos estamos aquí hicimos la primera fiesta alternativa. Yo entré poco después y Lorena ya en estos últimos años. Y sí, bueno, las fiestas alternativas empezaron, ¿no?, reivindicando los chiringuitos que habían hecho desaparecer el ayuntamiento a través de los espacios que había antes, ¿no? El Ateneo Popular Yola Romera, la Fabriqueta y demás. Y nada, durante todos estos años pues ha habido millones de reivindicaciones que han tenido cabida en las fiestas alternativas. Y sí, mucha gente que ha estado implicadísima, que luego por circunstancias varias pues ya no lo está. Otra gente que estuvo vuelve, gente que ni había nacido, ¿no?, cuando empezaron y ahora están implicadas. Uh-huh. Y nada, y este año pues presentamos esto, la 20ª edición, ¿cómo es? La 22. 22. Sí. Edición de las fiestas alternativas. 22ª. Sí, eso. Que es, bueno, el lema es Alternativas, Amor, Orgullo y Clase. Y un poco lo que se reivindica en esta edición es justamente un tema que ha salido con la entrevista de Tony, que es el tema de la autogestión, de la implicación del tejido asociativo en la creación de un espacio de fiesta mayor, un punto de encuentro después de las vacaciones, un punto de inicio de curso de todas las luchas que hay en la ciudad. Y darle, ¿no?, importancia al tema este de del trabajo colectivo, de formar parte de un conjunto, ¿no?, de personas que quieren una sociedad más justa, reivindicar todas las injusticias que hay en nuestra sociedad, darle valor a la solidaridad y un poco ese es el lema este de estas fiestas alternativas. Bueno, decir también que al final Santa Coloma es una ciudad básicamente obrera, ¿no? Entonces, recordar también que pertenecemos a una clase, que nadie se lo olvide, que es la clase obrera, que aquí, si no es por nuestras manos, aquí nadie come. Y a veces tenemos la sensación que se nos olvida, ¿no?, esto. Y bueno, queríamos también reivindicar el orgullo de clase trabajadora. Y eso, que a nadie se le suba a la cabeza. Aquí nadie come si no va a trabajar. Vale, y en lo particular, pues las fiestas alternativas coinciden con la fiesta mayor y nosotros las realizamos el viernes por la noche, el viernes 30 y el sábado 31 durante todo el día y la noche. El espacio es en la calle Víctor Hugo. Como ya desde hace muchos años, ¿no? Como hace muchos años desde que nos desplazaron de nuestra glorieta. Querida glorieta. Bueno, pero se quedó pequeño el espacio. Sí, sí, sí. La glorieta ahora no tendría el aforo que requerimos. Es curioso que os desplazaron para alejaros y finalmente os dieron una ubicación mejor. Claro, porque ahora... Sí, pero que no se entere, ¿eh? Y dentro de la misma calle también ha habido ahí un ping-pong, sí, ¿eh? Sí. Ahora para aquí, ahora para allá. Bueno. Sí, bueno, nuestra relación con el ayuntamiento es de... Amor-odio, odio. Bueno, que amor tóxico, amor odio, tóxico, ¿no? Odio. Bueno, que cada año que queremos organizar, pues hay que ir allí a... Palos en la rueda. Sí, bueno, a intentar negociar todo desde casi cero. Desde casi cero. Y ha habido años que ha habido como un poco más de buena recepción. Entendimiento. Y otros que incluso no nos cedieron el permiso. Durante eso el COVID. Fue relacionado con el COVID. Pero que bueno, que el ayuntamiento paralelamente hizo un montón de actividades y a nosotros se nos negó. Y bueno, aunque lo hicimos. Lo hicimos de otra manera. Un pequeño homenaje a nosotros mismos. Ajá, autobombo. Pero sí, bueno. Y es en frente de las piscinas de Canzán, ¿no? Sí, este año hemos intentado que nos organicen un poquito mejor el espacio, que el año pasado fue un poco, nos pusieron los policlins al lado de las mesas, ¿no? Todo así como un poco bizarro. A ver, este año. Porque eso os quería preguntar, ¿en qué os ayuda el ayuntamiento y en qué nos ayuda? ¿Qué dirías? Es que... Bueno, es... Define ayuda. O sea, ayudar. Lo de las casetas se están quejando mucho. Vosotros tenéis... Sí, tenemos retalladas. Os ayuda más que lo de las casetas. Tenemos retalladas. Tuvimos también una reunión en la que nos expusieron todo el tema del... bueno, desde el límite presupuestario que lleva arrastrando el ayuntamiento, no sé muy bien cuál es la causa concreta. Ya nos lo explicarán. Pero al final lo que nos ponen es la infraestructura básica, que son pues contenedores, sillas y limpieza, sillas. Nos ponen un poco lo que tienen contratado en general en la fiesta mayor. Una tarima. Pero estamos batallando por los lavabos, cosa que no sabemos si vamos tarima a tener básica, o no. Tarima básica, sin telón, sin alzas, o sea, tarima básica, sillas y mesas. Acceso a la fuente. Y no nos ponen policlins este año, lo estamos batallando. Esto es un melón que habría que abrir. Qué barbaridad que no pongan unos lavabos para que la Es que peña... como está el pipicán al lado, habrán dicho, hostia, bueno. Como perros allá. Bueno, es lo que decía, que en cada año, hasta el último momento, estamos ahí tira y arronsa, ¿no? Que se dice en catalán. Pero bueno, el resto, generador, sonido, luz, infraestructura, todo, absolutamente todo, sale de lo que se recauda el año anterior y se vuelve a invertir en intentar pues perpetuar esta fiesta, que la llamamos la fiesta también de la resistencia, porque al final aquí estamos, ¿no? Después de todo. Sí, y al final como nacimos de la autogestión pura, 100%, bueno, sabemos llevar, ¿no?, un poco todas estas cosas que nos vienen, ¿no? Son buchaca. Y sí, bueno, si un año por lo que sea se saca menos o más, pues es lo que hay. Pero nosotros priorizamos, ¿no?, poder presentar el programa que tenemos. El formato hace años ya, bueno, yo tengo que decir que llevo igual 7 años, miro el calendario como si ahí me iba a apuntar a algo, pero no, como 7 años sin estar ni siquiera en Santa Coloma. Se redujo el formato, el domingo se quitó. Sí. Hace unos años ya. ¿Por qué? ¿Porque era un marronazo? No, es una cuestión pura de presupuesto, ¿vale? Al final... Y de recursos humanos, vamos, sí, a decir también, básicamente, ¿vale? ¿Que el domingo estábamos todos muertos? Bueno, al final, como hemos dicho, depende de la época. Hay un poco más de implicación de gente. Hay gente que igual un año lo da todo y entonces se puede asumir pues turnos más largos, hacer vigilancia durante la noche, 2 noches. Hay toda una faena que depende del año, pues se valora si se puede asumir o no. Ya. Fue una pena, la verdad, perder un día, pero se valoró lo que, bueno, no, lo que podía aportar y todo el sacrificio que supone, y se consideró que no. Es mejor hacer 2 días que nada. Sí, bueno, al final el espacio es el espacio de reunión es el mismo. Si tú tienes un mensaje a transmitir, lo puedes transmitir en esos 2 días. Igualmente que podríamos recuperarlo en un futuro, no perdemos la fe. Sí, claro. Incluso un lunes, si me apuras. Estamos invitados a participar. Fuegos artificiales alternativos. En las que ya los hemos tenido. Ya ha habido. Vale, entonces, bueno, si os parece, hacemos un repaso del... Claro. Lo que tú quieras. De la agenda. Sí, bueno, hemos dicho que es viernes y sábado, pues sí. Vamos con el viernes. ¿Qué tenemos el viernes? Venga, pues el viernes empezamos a las 8:30 con un pregón de infarto. Os recomiendo que no os lo perdáis. Y a las 9 arranca... ¿El lugar del pregón es ahí en Víctor Hugo? Empezamos el Cercavirra, lo empezamos en el Instituto, en la parte de fuera del Instituto de Campexauet. Repetiremos el pregón para la gente que no venga al Cercavirra. Y nada, pues iniciaremos el Cercavirra desde el Instituto Campexauet con unos invitados, una banda maravillosa, que es la banda Patilla, que es una charanga... Son potentes. Yo he hecho unos cuantos pasabares con Cercavirra. Con la banda Patilla, son geniales. Son geniales. Festival que te cagas. Así que nada, os animo a todos que vengáis. Y nada, pues hasta que lleguemos. Tema tickets, hacer propaganda de dónde se pueden conseguir los tickets, ¿no? Vale, los tickets del Cercavirra incluyen 8 cervezas y un obsequio, que este año es una pañoleta. Son 10 euros y se venderán el miércoles 28 y el jueves 29 de 6 a 8 en Cala Sisqueta, que es en la avenida Santa Coloma 104. recomiendo que la gente vaya a comprarlos con anticipación. Que luego hay sold out. Sí, luego vuelan. ¿Hay un número limitado de tickets? Sí, 300. Este año son 300. Bueno, está bien, está bien. Sí. Corred. Sí, sí. Bueno, y nada, el recorrido será el de cada año, hasta llegar a la zona de Víctor Hugo, donde empezaremos los conciertos, y a la par, a las 9:30... empezaremos también con las habaneras de todos los años, Vela Yatina, un clásico, Ron Cremat. No pueden faltar esta gente, son maravillosos. Y nada, a las 12 empieza un grupo del Maresma, muy guay, se llaman Los Ignorantes, no sé si los conocéis. No, los bueno. Ignoro. Bueno, hacen, bueno, son muy, hacen mucha sátira, ¿vale? Hacen versiones de diferentes temas, pues con las letras cambiadas y, bueno, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Nada, hacen desde reggae, ska, incluso han hecho temas de trap y bachata ahora. O sea, tenemos un poco para todos. Bachata, muy bien, sí, sí. Y nada, luego pues seguimos con dos DJs, las Fillas de Pooh. De Winnie the Pooh, ¿no? De Winnie the Pooh. Pues un poco siguiendo con este ambiente de verbena. Y luego tenemos también un DJ local, que es Big Pensa, que él, bueno, viene más del techno, pero ha adaptado un poquito su repertorio a la verbena también, así que ahí estaremos. ¿O eso ha dicho? Bueno, ¿o sí? Eso ha dicho, pues, eso nos ha prometido. ¿Fue el del año pasado? No. Ah, bueno, pues eso fue a chumba, chumba, pero a muerte, ¿eh? No, no. Intentamos que la cosa vaya variando un poco de año en año. Y nada, esto ya hasta que el cuerpo aguante. Sí. Bueno, por cierto, ¿hasta qué hora tenéis permiso para hacer ruido? ¿Oficial? Oficial, oficial. Hombre, aquí sí, todo es oficial. Todo oficial. A las 4. ¿A las 4? Sí. No, intentamos cumplir. Sí, sí. Oficialmente. Bueno, a la gente no la puedes echar a palazos, pero... Pero bueno, siempre hay uno que empieza a recoger las sillas ahí... Y... Esta gente que regresa a su casa. Exacto. Sí, porque piensas que la gente está de fiesta, pero nosotros aún estaremos allí un buen rato aún y bueno. Claro, también... porque una cosa que no se cuenta es que supongo que os tenéis que quedar toda la noche para vigilar los equipos de sonido y tal. Supone bien, sí, sí. Sí. Hay todo el tema de montaje, luego hacer turnos, luego vigilancias, desmontaje. ¿Cuánta gente sois este año, por ejemplo? Oficialmente. Depende, ahí depende de la implicación, sí. Somos más o menos gente. Claro, lo que sí que sois es un grupo que está un poco coordinando y montando todo, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un montón de gente que colabora. Sí. ¿No? Claro, hemos hecho un llamamiento a voluntarios, se ha hecho por redes y se ha hecho por, bueno, redes, digamos, virtuales y redes afectivas próximas, ¿no? Y se está movilizando mucha gente. Hay mucha gente. Claro, no es el mismo grado de implicación que podemos tener nosotros dos o las 4 o 5 personas que estamos llevando el montaje de toda la historia. Pero súper necesario. Pero sí, al final... Y básico. Sí, sí. Hay algún turno todavía por cubrir, así que os animamos a que... Sí, si hay algún oyente a nuestras redes sociales en todas las plataformas y... Y nos pregunte. Y nos pregunte, sí, sí. Al final se apunta muchísima gente que, hostia, yo no la había visto, hostia, yo no sé qué, y se acaba cubriendo y hay... Normalmente hay más de 60 o 70 personas, yo lo que voy viendo es eso, ¿no? Que al final es mucha gente que ya tiene el hábito de decir, mira, yo no he venido a nada, pero apúntame para un turno, para lo que sea, o para recoger, o para tal. Y bueno, pues seguimos con el sábado, que sábado hay actividad matutina. Esperemos que los que hayan hecho vigilancia ya han podido ir a dormir, pero si no, pues ahí ya nos tocará estar. Empezamos con a las 10 de la mañana un torneo de ping-pong que... Novedad. Esto es nuevo, ¿eh? Novedad. Nada, unos, de hecho, jugadores profesionales de ping-pong se han ofrecido a organizarlo y harán de árbitros. Y bueno, la buena noticia es que ha triunfado y las inscripciones han volado y ya el torneo ya está montado. Quiero decir, ya ya tenemos a los participantes, que hace falta pues que venga la gente a apoyar y un poco a animar. A animar y a dar a las 10 de la mañana el sábado ahí todo el mundo animando. Dar un poco de vidilla, pero que las actividades matutinas son complicadillas. Por eso es una novedad. Sí, animando pues, o animando o que no hace falta que tengan que venir, que igual no se han ido. Puede ser, puede ser. Todo puede pasar. Pues entonces ya enlazaríamos con la siguiente actividad, porque igual les interesa a los que no han dormido. Y de ahí pasamos pues a la una, al Vermú Musical, que contaremos con Scamo Folk, que es un grupo local de aquí de Gramenet, que hacen folk en catalá, algunas, ¿no?, cambiando un poco las letras de las canciones tradicionales, otras canciones propias, todo con un tono reivindicativo, un grupo intergeneracional. Y que nos, bueno, que siempre han estado también en el entorno de las fiestas alternativas y nos hace ilusión, ¿no?, que participen este año. Que ahí están los Boada, ¿no? Padre e hijo. Exacto. ¿El hijo es el autor del cartel de este año? Correcto. Buen ojo, buen ojo. Bueno, correcto. No sé si está el artista. ¿Está firmado en algún sitio o no? No lo sé. Bueno, lo hemos referenciado en las redes. Sí, sí. Muy bien. Te he cortado. No sé si ibas a la paella ya. A la paella. Iba a la paella, pero me ha parecido muy bien esta aportación del artista, ¿no? Del cartel y de los las presentaciones estas de Instagram y redes sociales. Uh-huh. He dicho presentaciones porque no sé ni cómo se dice en realidad. Presentaciones está bien, lo aceptamos. ¿Autoría? Yo lo he entendido. Vale. Y entonces a las dos, pues ya viene la... Esto sí que es lo que nos gusta, tradicionalísimo la de las fiestas alternativas, que es la paella popular. La chicha, que a lo mejor es vegana. Sí, sí. Vegetariana, sí. Claro. No hay chicha. Pero cada año es igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Es chicha verde. Chicha verde. Es una de las actividades más populares donde se reúne... Pues, gente de todas las edades. Sí. Donde se mezclan los jóvenes. Es un espacio muy bonito y... Y eso, bueno. Que... Y la primera semana ya lo tenían todos, unas cracks y unos cracks, sí. Todas las que le hacen. Y un punto de encuentro, ¿no? También para, uh-huh, para gente que no suele ir a otras cosas, pero en la paella se encuentra, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, totalmente claro, porque todo lo que son actividades nocturnas, pues tiene un público concreto, y en cambio, estas actividades, pues bueno, recoge un poco un abanico mayor, ¿no? De público. Claro. El año pasado nos quedamos sin paella, vamos a cruzar los dedos este año. Porque siempre llueve. Y entonces la paella también lo venderemos en las mismas fechas que el Cercabierras, que es el miércoles 28 y jueves 29, de 6 a 8 en Cala Sisqueta, repito. Muy bien, Es un ticket que vale 10 euros, incluye el aperitivo, la paella propiamente, la bebida, pan y helado. Buenísimo, completo, ¿no? O sea, ojo, un menú completo. Menú completo, ¿eh? Sí. La verdad es que afán de lucro poco, ¿no? ¿Ensalada? También. Creo que entraba ensalada algo también. Algo más habrá. Y no sí. Te vas a ir sin que te digan, pero está lleno, ¿quieres algo más? Y el helado a lo mejor es Contesa. Ahí, ojalá. Entonces sería ya redondísimo. Corneto ahí. Estaría genial. Ya no me aventuro a... Sorbete de limón. Pero, bueno, mira, igual si las paelleras... han escuchado, escuchan el podcast. Contesa. También es complicado, ¿eh?, que lo escuchen. Yo les paso el enlace, ¿eh?, pero es complicado. Y luego de la comida, pues enlazaremos con el Trivial de Santaco. Novedad. Novedad también. Sí, que unas compañeras están preparándolo, creando el juego de cero, pensando preguntas en cuatro bloques temáticos, y se distribuirá el juego pues en los grupos de la gente de la paella y quien venga a propósito. Yo he visto las preguntas y hay alguna que tela, ¿eh? Es difícil, hay nivel, ¿eh? Ojo, ojo, pues ojo. Que venís preparado. Hay nivel. Este año lo que no hacéis es el Quiles Pastanaga, ¿no? Bueno... es que era complicado, porque como lo hacíamos a través de una aplicación, porque claro, lo que decía él, no hay recursos humanos ahora mismo para hacerlo manual, porque es bastante follón, lo cogíamos a través de una aplicación que está muy guay, pero este año pues no nos iba bien cogerla, otro año, depende de lo que le echen de menos, el kilo de pastanaga. A ver, que... Se puede libremente venir. Tú puedes darle con una zanahoria colgando. Y decir que estás jugando. Sí, exactamente. Tú te pones el. Todo el año voy con una pastana de la alternativa. Yo voy a salir de casa por si acaso. Nadie te lo va a negar. Puedes ir tranquilamente. Nadie te va a quitar la ilusión de llevar una. La pañoleta. Exacto. Lo que sí puedes llevar colgando es la pañoleta, que aparte de ser el obsequio del Correbars, también se venderá aparte. A 2 euros y que estará tanto en venta en los días previos como allí en las fiestas. Muy bien. Y es para todo el dinero que se recoja, pues servirá para las del año que viene. Ah. Y compradla, no si hay ruines. Seguimos. Un momento, lo del trivial. ¿Son preguntas relacionadas con la ciudad? Sí, sí, vale. Sí. Y seguimos con el programa. Luego ya a la noche tenemos el monólogo, ¿no? Empezamos a las 9. Tenemos a Suerito. Bueno, aquí pone Suerito de caca. Me daba vergüenza leerlo. Bueno, no sé. Suena más punky. Es que yo lo conocía como Suerito y ahora acabar de leerlo. Y bueno, hace el tipo de monólogo que hace. Bueno, un monólogo de humor, de reflexiones, de anécdotas y experiencias de su vida propia. Habla de la precariedad, la frustración, de procesos terapéuticos, de sexualidad. Lo toca, bueno, todo. Todos los palos y bastante en profundidad. Sí que puede ser súper interesante. Y ya luego pasamos al sábado noche. Y Saturday Night Party. Exacto. Y a partir de las 10, pues tenemos 4 artistas y grupos. Empezamos con Mateólica, que es un viejo conocido de la veterano. Trinidad. Sí, lo tuvimos aquí también. Sí, aquí, sí. Bueno, un resistente. Un grande. Estuvimos hablando un rato largo sobre el terraplanismo. Sí. Un saludo, Mateo. Bueno, pues entonces ya todos los oyentes lo conocen. No sé cómo definirlo. Me han dicho que quiere hablar sobre la nueva alcaldesa. Sí. ¿Eh? Y el ayuntamiento. Bueno, pues un cantautor de rumba punk, satírico, muy teatral, que implica al público, que la lía gordísima. Bueno, es muy fenómeno. Divertido, no lo podéis creer. De Mateólica se pusieron en contacto una gente que produce discos, bueno, de Los Ángeles, que conocían su música y le dijeron que iban a hacer una recopilación y montarle un vinilo. Y o sea, con vinilo de una gente de Los Ángeles. Joder. Que luego son mexicanos, pero residen en Los Ángeles y le propusieron, él creía que era coña, que le estaban tomando el pelo, que iba a ser un timo de dame dinero, yo te hago un disco. No. O sea, unos estudios, no sé qué, lanza con vinilo. En las alternas traemos nivel. Sí, hay nivelazo. ¿Qué más? Sobre mi gata. Sí. Me suena a Almodóvar. Pues mire, es un grupo sobre ti, entiendo. Surgido en el confinamiento, cuando la COVID. Hacen, bueno, se definen como post-cumbia maquinera, que es un poco de electrocumbia, dab, drum and bass. Hablan sobre las contradicciones y posibilidades del colapso del capitalismo, de la crisis climática y, bueno, a ver cómo nos sorprenden, ¿no? Con este repertorio. Muy cañeras. Nos damos por sorprendidos. Muy cañeras. Sí, ¿no? Y luego tenemos a 2 artistas que, bueno, con trayectorias prolongadas, que ahora, bueno, nos presentan un espectáculo colaborando, que son Mata y Adala. Hacen principalmente reggae, dub, roots, y nos presentan así un formato sound system con ambos en el escenario. Promete. Un sábado potente. Sí, sí. La gente acabando ahí con los porros y todo. Este que habla es David. Que ha venido. Perdón, que no he dicho ni hola. Es que estabais tan a gusto hablando y explicando todo el de esto que he dicho, pues ya me acoplo aquí como muy buenamente pueda. Oye, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ya para terminar, Nas, ¿no? Bueno, no, en realidad se hace llamar Agua en la Boca. Sí. Y bueno, es un DJ performer, ¿no? que actúa pues en la escena queer de Barcelona. Toca muchos palos también, música urbana, latinoamericana, funk, cumbia, guaracha, pero sobre todo, bueno, pues se define con el perreo severo, la pluma, el fuego y el sudor. Vamos serios. El perreo severo. Vamos serias. En el justo donde empieza la Rambla de San Sebastián, que acaba la calle Sicilia. Hay un local ahí, discoteca, bar de copas, también de comida. De perreo severo, ¿no? Típico latino. Y hay una pantalla afuera que pone, algunos viernes, pone perreo salvaje. A mí me da miedo, ¿no? Cuando paso por allí. Pues, una vuelta de tuerca. Me da miedo. Pues entre el perreo severo y la... Una vuelta de twerking. Entre pues, perreo severo y la electrocumbia maquinera, esto es... Yo no me lo perdería. No, pinta muy bien. Pinta fenómeno la noche. Y nada, y luego, pues, quien se quiera quedar a recoger, sí, una fiesta también ahí, pupa, unas risas. Y otra novedad de este año es la montaremos una feria de artesanas, de, bueno, diversas, hicimos un llamamiento y diversas personas pues se pusieron en contacto para presentar sus proyectos. Entonces, es una prueba piloto. Sí. Este año hemos hecho una prueba piloto, aprovechando que tenemos este espacio, queríamos compartirlo, ¿no? con más personas, y hemos hecho un llamamiento a la artesanía. Bueno, en principio iba a ser local, pero ha llegado gente incluso de Ripollet, que tienen vinculación con Santa Coloma, y bueno, pues hacen sus productos, que tenemos este año como prueba, son tres. Tenemos a Almate, que hacen velas artesanas muy bonitas, Yepafils, que son de aquí, de Santa Coloma, que hacen, bueno, textil, diferentes materiales textil, y las cosicas de Marta, que hace cosmética natural y, ojo, body marbling. Bien. ¿Cómo te quedas? Bueno, claro. Con el culo torcido. ¿Quién no sabe lo que es body marbling? Cada muerta. Semana lo hago yo, no sé lo que es. Yo me apunté y no me cogí. Bueno, se trata de, por lo que yo entendí, habrá que verlo, unas pinturas que se ponen en el agua, y entonces tú sumerges ahí el cuerpo y cuando sales esas pinturas se te quedan ahí con estas formas orgánicas. Yo entendí eso, las cositas de Marta, perdóname si lo estoy explicando mal. Como las camisetas. Sí, como las pinturas estas así y tal. Bueno, es un poco prueba, vamos a... Y entonces, bueno, el intercambio era pues esto, que ellos nos echan un cable, nosotros le echamos un cable y sumamos la autogestión, ¿no? Apoyo, tejiendo redes, era la idea. Así que a ver qué tal. Y bueno, y de artesano, pues también, como estos últimos años, pues tendremos la cerveza Carfugué. Y también habrá otro chico novedad, cervecero de aquí de Santa Coloma, que también presentará sus cervezas. ¿Una competencia la Carfugué? No. No es competencia porque tiene un punto diferenciado bastante interesante, y es que trabaja con trempenos. Ah, claro. Que son, los trempenos. Que son aromas de plantas, con lo cual es una cerveza que está aromatizada. Vale. Yo cada año descubro cosas. Aquí en el programa este es el body... ¿Cómo era? Body Marley. Ya se me olvida. Marley. Bob Marley. Y cerveza con terpenos. Yo ya estoy, vamos. Claro, al principio las alternativas parecía que era A, B y C, lo mismo cada año y tal. Y mira. No. Madre mía. Experiencias. Pues muy bien, no sé si os habéis dejado algo. Yo creo que hemos repasado entero el programa. Y bueno, y luego decir que la gente puede ir allí a cenar, comerse un bocata, claro. No hace falta... Olé. Estamos allí con los tequifresis esperándoos con los brazos abiertos. Uh-huh. ¿Opción vegana? Pues este año no hemos conseguido colectivo para cocina vegana, así que bueno... Pues, La paella, y bueno... Para los participantes en los espectáculos sí que tendremos que bajar un catering para los que no... Pero bueno, tengo que decir que ahí hemos patinado este año. Sentimos... ¡Ah! Importante. Por favor, venid con efectivo. ¡Oh, claro! No hay maquinicas. Probablemente no. Intentaremos, os lo prometemos, el año que viene tener, porque es que ya es insostenible. Nadie va con dinero ahora. Nadie va con dinero. Bueno, pero que esto es tiene que ser un foco de resistencia también. Sí. Bueno, con podemos Bizu, enfocarlo así. Con Vamos Bizu, a hacerlo así. Estuvimos en las fiestas de Can Marín, o sea, te pagaban la cerveza con Bizu. Sí, ¿verdad? El año pasado lo hicimos con Bizu, pero también es un follón. Un poco follón. Pero claro, a cierta hora de la noche es insostenible no tener TPV. Pues eso, por te quieren, favor. Te quieren traer, pagar con abrazos también. Traer. Será verdad. Dinero con última hora ya tampoco apetece. Bueno, Y según y más según a qué personaje, ¿no? Dar un abrazo a cierta hora de la noche. Oye, muy potente también lo de cada año que participen, actúen y tal, gente de Santa Coloma, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy interesante, que hay un espacio más allá de la fiesta y tal, de artistas que puedan participar, ¿no? Y que tengan su hueco ahí, que yo creo que eso también es una de las claves, ¿no? Eso siempre. Hemos sido plataforma de muchos artistas que luego pues los ves por ahí estamos triunfando y dices, mira, orgullosamente empezaron, estuvieron aquí con nosotros, Sí. Y fuera broma, es que lo del trivial de Santaco me parece una ideaca, ¿eh? Esto es, yo porque este límite no aceptaría ni una docena, pero vosotros, madre mía. Estás diciendo que tenemos que participar. Hombre, claro, por ¿sí? Supuesto. Yo como equipo. Este año estoy aquí. Yo solo digo eso. Este año estoy ¿cuál aquí. ¿Cuál es el programa más? ¿Cuál es el podcast más longevo de Santa Coloma? ¿Es participación individual o por grupos? Grupos. Por grupos, sí. Oye, pues podríamos hacer el equipo A, ¿eh? Pues no te digo que ¿cuántas no. neuronas habrá en un grupo? En el nuestro, una. Es pregunta de trivia. El que no beba. Pues nada, muchas gracias por venir, explicarnos todo el programa de Peapa. Y seguro que nos vemos. Seguro que nos vemos en la fiesta. Nos vemos. Nos vemos allí. Muchas gracias. Esperamos. Ahí estaremos. Larga vida. Larga. Vamos a poner una canción y un descansito. Voy a poner un grupo que se llama Emil and the Sniffers. Es un grupo de Melbourne. Ahí. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, al hilo de la peli que trajo David en el anterior programa, Contacto Sangriento, traigo la historia en la que se basó, supuestamente. Veréis que muchas cosas se van a dar por supuestas hoy, porque el protagonista de esta sección no es otro que Frank Dux, el gran vendedor de humo. Bueno, para quien no sepa de qué va Contacto Sangriento, diré que, bueno, básicamente es una de las pelis de hostias que nos flipó a los de nuestra generación en la adolescencia. Si queréis más información, os remito al programa pasado, en el que David ya nos habló magistralmente y con gran detalle de ella. Muy largo el programa. ¿Qué va? No, el largo va a ser este. Este va a ser largo. Así que bueno, vayamos directos a la historia de Frank Dux, al que la Canon decidió dedicarle una película con un jovencísimo Jean-Claude Van Damme como protagonista. Dux alcanzó algo de prestigio en el mundo de las artes marciales escribiendo artículos para la revista Black Belt sobre combates con armas blancas, según su supuesta experiencia en el sudeste asiático. También participó, supuestamente, en una competición clandestina llamada Kumite, celebrada en Bahamas, y es aquí donde se cruzan por primera vez los caminos de Dux y Van Damme. Ya que, bueno, sería esta la historia que produciría la Canon para la gran pantalla, contando con el propio Frank como coreógrafo de los combates. De todos modos, ni esta sería la última colaboración del supuesto nuevo maestro en artes marciales y el actor, ni los hechos acontecieron tal y como los describiría Dux. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Bueno, para empezar, las matemáticas no eran lo suyo ni de coña, ni para contar falacias siquiera. Según él, obtuvo el récord mundial por registrar en un solo certamen de este torneo 56 victorias por KO. Lo cual, bueno, diremos que es bastante improbable, ya que esto supondría que, y bueno, estos son cálculos que he encontrado por internet, porque estos números se me escapan de las manos, que bueno, que habrían participado la astronómica cifra de, ojo, más de 36 mil billones, con B, de luchadores. Así que una de dos. O vinieron habitantes de otros planetas a partirse la cara con este pavo, o mentía más que hablaba. Juzgad vosotras mismas. Yo creo que eran 100 contra 100 y 99 repetían el siguiente combate. Bueno, ahora tú te pegas con este. Pero bueno, hasta que se desveló que todo esto era invent, Van Damme y Frank Dux establecieron una relación de lo más cordial. Colaborarían en dos películas más, en Lionheart de nuevo como coreógrafo y en The Quest, donde está acreditado como co-guionista. Como co-colaborador, no. Co-coordinador, no. Co-co-guionista. Co-guionista. Tras esta última, empezaron un litigio en el que Dux reclamaba $900,000 al actor porque, otra vez, supuestamente, tenía una grabación que registraba un acuerdo verbal que le daba derecho a un porcentaje de la recaudación en taquilla. Durante el juicio, pues como no podía ser de otra manera, le pidieron dicha grabación como prueba, a lo que el bueno de Frank alegó lo siguiente. Y aquí vuelve la pregunta de las cuatro opciones. Hostia, ¿cuánto tiempo sin esto, eh? Sí, es, ¿verdad? Sí, sí. Así que la pregunta es, ¿qué pretexto creéis que utilizó como excusa Frank Dux para no presentar la cinta? Opción A. La cinta ha quedado sepultada bajo los escombros después de un terremoto. Está buena esa. Sí. Opción B. Se la ha comido mi perro. Bueno, clásica. Sí, es un clásica. Opción C. Mi hermano ha grabado encima el disco de debut de las Spice Girls. Posible. Opción D. La de sí, la imposible. Se la dejé a Richard Gere. A Richard Gere para que la guardase y dice que no sabe dónde la ha metido. Recuerdo opciones. Terremoto, perro, Spice Girls y Richard Gere. Yo voy a optar por Richard Gere porque seguro que grabó cómo se metía un hámster por el orto, que es la otra leyenda urbana de los 80. Spice Girl. Spice Girl. Terremoto. Falta el perro, ¿no? Igual. ¿Tenemos una de cada? Sí, una de cada. Ahí va, es el perro. ¿Otra sobre el perro? Claro, sí. Bueno, pues la respuesta correcta es nuestro colaborador cercano, es acertado, es César. Es la A, el terremoto. Obvio. Está claro. Porque el tío, tirando de grandilocuencia, recurrió a una catástrofe natural para sepultar su mentira. El jurado, por supuesto, no se lo creyó y falló a favor del actor, por lo que Van Damme pudo respirar tranquilo, ya que por aquel entonces su carrera ya empezaba a coger velocidad en la curva descendente. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Pero Frank Dux seguiría denunciando a otras entidades. Esta vez le tocó el turno a la revista militar Soldier of Fortune por difamación. La publicación había puesto en entredicho la verosimilitud de algunas declaraciones de su autobiografía, The Secret Man, que te curra el nombre un montón, donde narraba aspectos de sus actividades secretas en el ejército y el hecho de que, supuestamente, había trabajado para la CIA. ¿Y qué podía salir mal? Pues todo. Perdió el juicio nuevamente, ya que la revista había accedido a su historial militar, donde sí que constaba que había servido en los marines, pero que jamás había participado en ninguna misión encubierta, ni mucho menos colaborado con la CIA, tampoco había obtenido la medalla de honor del Congreso, como declaraba en sus memorias frágiles, y que ni siquiera había puesto un pie en el sudeste asiático. Por si esto fuera poco, además, en el expediente constaba que se recomendó a Frank para una evaluación psiquiátrica por sus ideas desconectadas de la realidad. De todos modos, no dejó de empeñarse en limpiar su imagen, y este Don Quijote de los litigios cambiaba sus mentiras por otras más inverosímiles cada vez que se veía a Thor. Y bueno, para cerrar el círculo, vamos con el supuesto hecho que lo lanzó a la fama, ¿vale? Su título de campeón del kumite. Tras investigar al prota de hoy, Los Angeles Times descubrió que la dirección fiscal de la organización del kumite no era otra que la de la casa de Frank. Y no. Que... Y que además, el trofeo lo había comprado él en una tienda de local. A lo que Dux, que lo de tener la boca cerrada pues no iba mucho con él, rebatió diciendo que no lo había comprado, que lo había mandado fabricar por encargo, que no es lo mismo, y que además concluyó diciendo que todo era una conspiración orquestada por su rival. Es que se ve clarísimo. El maestro de ninjutsu, Stephen Hicks. ¿Qué casco convertes ni qué casco convertes? Lo único cierto es que fue instructor de artes marciales. Pero esta verdad encierra otra mentira. A ver. Porque es que Frank tenía varias academias en Los Ángeles donde impartía una modalidad de artes marciales, supuestamente de cosecha propia. A la que, bueno, como buen egomaníaco, pues le dio su propio nombre, el Dux Ryu Ninjutsu. No. Este estilo era, en realidad, bueno, esto son cosas que leo por ahí que pueden ser verdad. Pues no sé, porque no tengo ni puta idea. Pero se dice que es una copia del Koryu de los ninjas Koga. Manu Chao, está sonando mucho rato. Todo es mentira. Date cuenta que las letras que hacen le caben en una canción. Así que bueno, esta es la historia de Frank Dux, ¿vale? Un vendedor de humo con más interés en embaucar que habilidad para mantener sus falacias. Un personaje abollado, aunque ya no sé si por las hostias en la cabeza o por su personalidad megalómana. Y bueno, qué mejor para poner punto final a esta butaca de hoy que las palabras de Sheldon Levitz, ¿vale? El que fuera guionista de Contacto Sangriento declaró lo siguiente sobre el señor Frank Dux. Las historias de Dux eran estupideces que se inventaba, pero aún así, joder, sonaban muy bien para una película. Pero bueno, ¿acaso no son todos los invents la materia prima con lo que se fabrican todos los biopics? y las biografías y novelas, biografías y autobiografías, sobre todo. Ahí lo dejo. Bueno, pues qué, ¿cómo lo habéis visto? O sea, que era todo mentira. Era sí, todo. El Billy Vanilli de las artes marciales, cabrón. Yo me he hecho bastante sorprendido, pero la verdad es que muchas de las cosas, no es que las supiera, sino que es que soy muy devoto de una. Hay un concepto en internet que se llama bullshido, que es eso, ¿no? El bushido, todo lo que son las artes marciales, pero con bullshit, con mentira, ¿no? Y entonces es gente que se dedica, pues, a hacer, a hablar sobre gente de esta que hace bullshido, ¿no? Y el máximo exponente, el puto amo, el Tino Casal del bullshido, es Frank Dux, pero por excelencia. O sea, mira que hay gente que se dedica es que es un figura, pero el tío mintiendo sin ningún tipo de reparo, es que me parece alucinante. Y que nos la ha colado, bueno, por lo menos aquí que no seguimos nada. ¿Sabes? Claro, es que es lo que decíamos el otro día, que la cultura de videoclub, anda que nos mamamos pelis de ninjas, o de ninjas, decíamos. Ninjas. No he pillado la referencia de Tino Casal, porque... Pues porque es el puto amo, o sea, el primer jefe que me ha venido a la cabeza, o sea, no es por... Por la chaqueta. No, pensaba además en Milli Vanilli. No, es porque lo amo profusamente, o sea, Tino Casal es Dios. Maravilloso. Muy bien, vamos... No sabemos cuándo vamos a grabar el próximo programa, ¿no? ¿Cuándo va a acabar la temporada? ¿O ya más? ¿Hacemos vacaciones o no? Lo que diga es, va a ser mentira, claro. Ah, es verdad, que se nos va de vacaciones. Es que el jefe se va de vacaciones. El jefe ha dicho que nos ha dado vacaciones ya. Bueno, ya las habéis hecho. La semana pasada. Ahora me toca a mí. No, yo... Voy a sentar por Telegram. Sí. O sea que volvemos a pasar las fiestas largo, ¿no? No sé, luego esto igual lo hablamos porque a lo mejor se puede la primera semana de septiembre, no lo sé. ¿Un directo en las alternativas? ¡Toma! No tenemos medios. No tenemos medios. Con tener cuartos. No, pero una. Montamos una caseta y grabamos allí. Una, como objetivo del nuevo curso, una entrevista a la nueva alcaldesa tiene que caer. Hostia, y a la consellera de Mossos, tío. También. Pero podríamos intentarlo, no hemos probado. La consellera no hemos probado. Bueno, yo creo que ya descartada Nuria Parlón. Yo he visto que te hace likes algunas entradas tuyas en Instagram. Pero no contesta luego. No, pero incluso la nueva alcaldesa Mireia. ¿Ah, sí? Te ha hecho algún likeazo ahí, ¿no? Ay, pues no lo he... ¿No la contemplas? No. Yo, tendré que mirar más. Me pareció ver ahí... Es posible. Entre los likes a Mireia, digo, hostia, pues también tiene buena relación con Mireia. No, Dios me libre. No, aún no. Aún no. Claro, tengo que trabajar mucho para traer a esta mujer aquí. El único podcast colomense que graba desde los plenos de Santa Cruz. Yo creo que a Mireia la podemos traer. Sí, pues además se tiene que dar a conocer y yo tal. Yo tengo fe, sí, además es verdad. Claro, ahora no la conoce nadie, que venga al podcast y a ver, tiene que venir al podcast más longevo de Santa Coloma. Tiene que despegar. Claro. Bueno, lo tienen difícil, ¿eh? El PSC se ha descabezado. Pero el PSC queda igual. Si ¿sí? El PSC se pone por un muñeco con la un peluche, con la cara, con una cara, sí. Una, es que ponen una careta de Wally y ya ponen está. Al Dimas y sale mayoría absoluta. ¿También? Seguro. Sí. No sé. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Dimas en hacerse un carnet del PSC? No. Yo tengo mis apuestas. ¿Sí o qué? Acabará en diputación con algún sueldecico ahí guay. Sueldecico lo has puesto en diminutivo, pero... Los de diputación no, son guapos. No, estos que tienen ellos. ¿Cómo que... se llaman eso? ¿Personal de confianza se llaman? Sí, está plagado. Está plagado todo de gente que es la hostia. Bueno, yo día hablamos, si yo me sorprendí mucho de que el Salva no estuviera ahora en interior también. Hombre. Siendo la mano derecha de Rabanón. Lleva tres meses. Y la materia que domina. No, ojo, y que el PSC será lo que sea, pero tiene profesionales de ocupar cargos que, vamos, tiene de corrido. Mérito, gracias. Sí, no, y tiene suplentes hasta el quinto puesto, o sea, o más. No va a venir un mindundi. De momento está ocupado amaestrando el caimán. El próximo será un gorila en la Ribera del Besós. Bueno, luego hablamos de fechas, pero yo creo que se puede grabar antes de que me vaya. Yo me voy el día 6 de septiembre, luego hablamos. Vale, ¿queréis deberes? Yo quiero deberes. Wow. ¿Sí? Venga, sí. Y espero que sea No esperes nada. ¿Hay Tarantino? No, no, Tarantino es que ahora tocaría la del Django desencadenado, ¿no? Uh-huh. Sí, es esta. Pues ya lo has dicho. ¿Sí? ¿Sí o qué? Sí. ¡Wow! ¡Oh, qué bien! ¡Qué oportunidad para poder volver a ver Django otra vez! Ahora me has recordado algo. Tenemos que saludar a Paco Bala. Paco Bala, que hizo un comentario en iVox y que no sé por qué le molestó el ¡Ah, wow. sí! ¡Me molestó el wow! ¡Me molestó el wow! Pues wow. Este wow último es mira, dedicado para ti, Paco. Paco, mira, ponme rever, ponme sí, rever. Irás haciendo amigos de los pocos oyentes que tenemos. No sé, es este, ¿no? No sé. Sí, este. ¡Wow! Este para ti con todo el cariño, ¿eh? No pasa nada, o sea, es una expresión y ya está. Sí, claro que sí. No, alucino. Bueno, que no sabe de qué va, ¿no? No. Bueno. Hasta aquí llega la sección. Pues sí, ¿eh? Esto es su caca. Casi en los créditos finales. Muy bien, pues ahora sí. Nos vamos. Lo tenemos que dejar. Nos vemos en las fiestas alternativas, en las fiestas mayores, en el Sintunisa, en el concierto de María del Monte y en la feria. Uno en cada sitio. Oye, gracias por habilitar un hueco en la cueva esta, ¿eh? Bueno, ha visto que hay hueco. O sea, que la próxima temporada, fijo. Date hueco y que puedes echar a alguien, siempre pasa lo mismo. Oh. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Beso!